La acción de viernes de condena al gobierno japonés, que prohibió la aplicación del sistema de apoyo educacional sobre escuelas coreanas en Japón, se efectuó el día 14 ante la sede del Ministerio de Educación y Ciencias de Japón, bajo la participación de estudiantes de la Universidad Coreana de la Asociación General de Coreanos en Japón, sus padres, otros compatriotas y personalidades japonesas. Todos criticaron la medida del gobierno nipón de no subsidiar solo a las escuelas coreanas para la educación, diciendo que ello constituye no solo la injusta discriminación nacional, sino también la acción inhumana que viola el derecho al estudio de los niños.